Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 23. Una cena difícil. Esa misma noche, Ignacio se sienta en la mesa para cenar junto a su familia. Su padre ha cocinado una carne con patatas, uno de los platos de su infancia. Justo cuando está por coger una patata con su tenedor, ve que su padre cierra los ojos para bendecir la comida. Guido lo acompaña, pero Ignacio se siente un poco incómodo con la idea. Hace mucho tiempo que dejó de creer en Dios. Luego, después de unos minutos de silencio mientras comen, Guido, con los ojos clavados en su plato, pregunta: ¿Se puede saber qué hacías bajando del coche de Lola hace un rato? Ignacio, que se toma unos segundos para entender, responde: No tengo por qué darte explicaciones, ni yo ni ella. Guido continúa, ahora con un tono más amenazante. Te juro por Dios que si me haces pasar vergüenza frente a ella... Ignacio lo interrumpe con ironía. ¿Qué? ¿Vas a pretender que no sabes quién soy? Ah, no. Me olvidé que ya has hecho eso hace unas horas. De golpe, Pedro golpea la mesa con los puños y el ruido de los platos corta la conversación. Dice enfadado: ¡Basta! No he bendecido la mesa para que vosotros os peleéis como niños. Pero de pronto comienza nuevamente a toser. El ataque de tos no los deja continuar. Mientras Ignacio se acerca a ayudarlo, Guido coge su abrigo y dice sin mirarlos: Voy a beber algo con los de la mina. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Carne. Meat. Tenedor. Fork. Bendecir, to bless. Dios, God. Clavados, locked. Amenazante, threatening. Jurar, to swear. Pelear, to fight. Abrigo, coat. And now, let's listen to the story one more time. Veintitrés. Una cena difícil. Esa misma noche, Ignacio se sienta en la mesa para cenar junto a su familia. Su padre ha cocinado una carne con patatas, uno de los platos de su infancia. Justo cuando está por coger una patata con su tenedor,